Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Temporada 27, episodio 921. Esta semana con el título, lo de Venezuela y lo de Groenlandia. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Nos inmiscuimos hoy en política internacional. Sí. No es algo en lo que nos solamos mover, en esas aguas. Y hay muchos expertos para hablar de Donald Trump, sí, y esto, pero tenemos que hacerlo. Son los mismos expertos que cuando el hijo del actor en Tailandia mató a alguien eran de cuchillos y cosas, ¿no? Pues hoy hablaremos de Venezuela un poco, de Groenlandia, a lo mejor tú más, porque eres más experto que yo. Sí. Tú eres un hombre muy viajado. Sí. ¿Has estado en los dos? No. Pero Venezuela mucho mejor que Groenlandia. Sí. Antes de meternos en harina, me gustaría mandar un saludo a Fran, de Amanecer Drogado, que a Fran le ha hecho una recepción oficial Nicolás Maduro. ¿Qué dice? Cuando fue allí con Tierra Santa. ¡Joder! Con lo cual entiendo que entre que se le llevaron a unos colegas por lo de Alsasu y ahora se le han llevado a Maduro, se le debe estar quedando un hueco. Claro, pues le tendrá que enviar cartas o algo a prisión. Claro, pero bueno, recibirá en Alsasu serán expertos en eso, ¿no? Hombre, ¿recibirá correspondencia? Sí. Allí Maduro, en la cárcel. No sé. ¿Tú sabes si se puede comprar el chándal? Yo me lo puedo comprar online, estará, ¿no? Supongo que sí, si no, en AliExpress está seguro. A lo mejor en la tienda Nike, claro, no, pero una calidad más pobre, ¿no? ¿O no? No sé. ¿O no? ¿Lo he visto así? No. Ni que Venezuela fuera la marca de la alta costura. Claro, eso digo yo. O sea, de Venezuela no es que los cosan ellos tampoco, ¿eh? Los chándal, eso. Eso viene de China también, ¿eh? ¿O te crees que a lo mejor no hay AliExpress en Venezuela? Tienen Mercado Libre, ¿no? ¿Cómo Mercado Libre? Sí, o sea, creo que, hostia, no sé a qué equivaldría Mercado Libre. ¿Puerto Franco? Podría ser el eBay de la TAM, de Latinoamérica. Mercado Libre, todo junto. Y está .ar, .chile, .mercado Libre, todo junto. Ah. Ahí se compra y se vende mucho. Hostia, no tenía ni idea. Y están pesos, florines. Ah, sí, claro. Uf, monedas de estas. 12 millones. Claro. Que luego mira y son 7 euros. Cruceros y cosas así, loquísimas. Exacto, sí. Bolívares. Bolívares, sí. Pero Venezuela sí tiene Amazonas. Tiene una selva tocha, sí. Mises, casi muchas Miss Universos son de allí. Gente muy guapa. Muy guapa. Seguramente, no esto en Venezuela, pero seguramente que se come bastante bien. Sí. Plátanos de estos machos y. Sí. Deshidratado, frito de ese. Cosas de estas que hacen. Sí. O sea, se come arroz. Tiene pinta de comerse, de comer bien. Arroz con pollo, ¿no? Arroz con pollo, todo sí. Esto. Tiene pinta de más gama de refrescos que nosotros. Todos calientes, pero eso, más colores. Eso seguro. Pero como a nivel de naturaleza y de todo eso, hombre, debe haber monos pequeños y grandes y de todo. Debe ser un sitio guay. Las aves. De eso. Sí. O sea, Venezuela lo veo un sitio interesante. Esto. No, Groenlandia. Ya, hombre, es, a lo mejor ya si, es más nieve. Ya es. También a lo mejor si compara, yo qué sé, Venezuela con los fiordos o con Asturias. Asturias también destaca así como mucho verde. Pero claro, compara Venezuela con Getafe. Claro. Venezuela es la puta hostia. Claro. Al que hay que ir a comparar. por eso te digo que Venezuela lo ve un buen destino. Lo que pasa es que es eso, que ese señor... Maduro. Ah, Maduro, que le picaron a la puerta. Sí. Que no le dio tiempo a cerrar. No le dio tiempo a... Le pusieron el pie, ¿sabes? Lo que hacen así los comerciales. Las películas... Sí, se pone el pie. Claro, ese hombre sale echando así y se despierta por la noche en pijama. Eso, claro. Le pican a la puerta, ese hombre abre porque... Y la mujer, hasta que encuentra las gafas, ya la han esposado. Claro, eso, ¿eh? Y se te llevan. Narcoterrorismo, ¿eh? Narcoterrorismo. Son conceptos así. Pero ese, o sea. Vamos a empezar por el principio de esa detención. ¿Hay pruebas de esto? Yo creo que no. ¿De todo esto? Yo creo que no, pero ¿cómo tardas a un pipiolo como Bin Laden? ¿Cómo tardas 2 años en encontrarlo? Y a Maduro el primer día, en 20 minutos. Uf. En 20 minutos estaban volviendo. Y luego. Que te has hecho un búnker con 5 pisos subterráneos. Sí. Que eso tiene trabajazo, sí, ¿eh? Sí, pero no has pensado que la puerta se cierre rápido. Claro, debería haber pensado. O sea, que no has llegado ni al primer nivel. Estamos hablando de un relé. Tú también eres especialista. Solo pones un relé y se te cierra la puerta. Que no has llegado al primer nivel. Hostia, macho. No. Es que si tú... O sea, si yo fuera Nicolás Maduro... Sí. No es que fuera a meterme en una habitación de estas del pánico que le llama. No, sí. Es que una habitación de seguridad. Sí. No, es que viviría... Sí, en seguridad. O sea, mi casa estaría dentro de una habitación ya de seguridad. Claro. O sea, no puedes vivir como una persona normal. No. Y ahí, Nicolás Maduro. O sea, si estamos hablando de que esa casa así es tan grande, no puede estar solo el matrimonio. Claro. Ahí habrá gente que tendría que estar preocupada de que la puerta se cierre cuando se tiene que cerrar. Hombre, y con estrellas en gorras, claro. Gorras de lado. O sea, ahí tendría que haber gente con gorras de lado, mucho estrellaje y mucha medalla. Si tú te metes en esa jungla esa que tienen ellos, tú te metes ahí y te salta un indio pochilón, que a lo mejor de un espadazo te vuela la cabeza... Y es un indio pochilón, imagínate, uno preparado, del CSIC de allí. Claro. Un geo. Pelayo, ¿sabes? Pelayo. El Pelayo de allí. El Pelayo de allí. Claro, no estaban preparados, ¿eh? Oh, esto va. Es un escarmiento. Y tomándoselo a pitorreo en el claro. Coche la noche antes. Bueno, claro. Tómatelo en serio. Y no aparques en la calle y entre andando y no se cierre la puerta. Mete claro. El coche dentro. Claro, es que estas cosas tienes que tener seguridad. Tú no has visto... Es que ese hombre no ha visto los vídeos esos que hay en internet de que... Va uno por una autopista y de pronto se le cruza así un coche. Chaval. Y fuego y cristales rotos. Que ahí tienen la muerte. O sea, que tienes que estar preparado para estas cosas. Que es Nicolás Maduro. Que Nicolás Maduro, claro, es esto. Que cuando sale Messi a calentar, hay un negrata al lado corriendo para arriba y para abajo a 1 metro. Claro, que no es futbolista, ¿eh? Por eso. Y ese que supuestamente todo el mundo le quiere lo mejor. Imagínate claro. Una persona que le quiere todo el mundo lo peor. Claro, o sea, claro. Los de fuera y los de dentro. Claro. Claro, todo el mundo le... O sea, ese hombre le deseaba la muerte a todo el mundo. Incluidos sus compañeros. Ya... Que ahora se han quedado ya con el partido, con el país, con lo que sea, pero ¿no? Se han quedado con lo que había, ¿no? Se han quedado con lo que había. ¿No te parece que fue muy de cara a Trump? Que dijo, yo lo único que quiero es el petróleo. Todo lo demás, claro. No es exactamente igual. Fue muy de cara. Claro. Porque antes te decían, no, hay que ayudar al país, claro, como una ONG. Claro. Este hombre no tiene miedo a nada, es sincero, ¿eh? Este hombre va con la verdad por delante. Va muy de cara. Él espera, los periodistas, cuando le hacen una pregunta, esperan que vaya con rodeos o que les engañe. Sí. Pero que se encuentran a un hombre así, se encuentran como ante una verdad frontal. Sí, hay un espejo. Que el humano, o sea, digamos, esto se le llama el... ¿cómo se llama esto? No sé. No, protocolo no. No me sale ahora la palabra. Todo el mundo se espera que tenga como una respuesta... Sí. ¿Automática? No. ¿Podemos parar el programa hasta que te salga? Yo tengo el día hechísimo. Es que no me sale. No, pero como que no diga la verdad, como que pues intente pues excusarse en alguna cosa. Pero sí. Este hombre le acerca en el micro y sí. Si dice, no, es que vamos, o sea, si no nos venden Groenlandia, la vamos a invadir. Sí, ¿para qué quieres Groenlandia? Pero que no el hombre está diciendo no, porque sería mejor, porque si la no, OTAN. La OTAN, esto, ¿no? Ese hombre sí. No. Ese hombre va así, no se le puede preguntar, porque es un peligro. ¿Ahí vive gente en Groenlandia? Yo no me he informado. Cero. Porque pensaba que iba a ir de Venezuela, no pensaba como en Holanda. Como 50.000 personas, dicen. Eso es muy poco, ¿no? Eso es poquísimo. Eso es medio campo el Barça. Eso es... Una mala entrada. Es un Barça-Getafe. Claro, eso es poquísimo. Hace muchísimo frío, muchos días de noche... Muchos días de día completamente. Ya, está mal repartido. O sea, aunque eso, tengas un Rolex que decíamos, claro, la semana pasada, no va a haber. No. Cero vegetación. Ah, todo mocho. Todo mochísimo. O sea, todo mocho de como escarcha, de la. El hielo este que la tiene. Tundra. El hielo este que tienen las pescaderías. Sí. ¿Sabes? Que es escamitas así. Como Lanzarote, pero nevado. Que no es ni nieve buena, no es ni polvo. Ya. No vale ni para mojito ni para cubata. Como nieve de. Así de cañón, de esta estación, sí, de esquí, que es así escarchita. Pues sí, pues eso todo el día, todo el tiempo. A la de mosca. Todo el día, todo el tiempo. ¿Y para qué quiere eso Donald Trump? Porque nada, también hay petróleo y gases y cosas. No lo sé, eso lo dirá. Recursos. Eso porque quiere recursos. Claro, hay recursos, pero tienes que buscarlos a lo mejor como... Eso, pero no es fácil, ¿eh? Pero ¿por qué no lo buscan los daneses? Que es suyo. Claro. ¿O por qué no dejas si no hace falta tantos recursos? Si no necesitamos, o sea... Ya, que, si ahora todos los coches son eléctricos, que hay que ir al petróleo ahora. No, o los minerales o lo que sea, si es que no se necesita. Que deje de buscar todo el mundo de reventar el puto suelo, ya. Que si el gas, que si esto, porque... Esto, o sea, el edificio sobre el que sobrevivimos... Sí. Esto tiene que tener unos cimientos, o sea, abajo, no lo puedes dejar hueco. No, abajo, está lleno de muertos. Vigila al escarbar, porque van a empezar a salir. Claro, nos vamos a ir para abajo, porque tú, esto están, que si vaciando el gas, que si está vaciando el petróleo o minerales, fracking, todo eso, así. Claro, todo esto, que va a quedar hueco la cosa. Ya, pero eso se lo tiene que decir alguien a Donald Trump. A Donald Trump y a los chinos y a quien sea, que no exploten tantas cosas, si no hace falta. Los materiales estos que ellos piensan que sí que hacen falta, sí, ¿eh? No lo hacen. Que no hacen falta. Pero el petróleo también es para hacer, por ejemplo, bolsas de basura, ¿no? Sí, pero es que no hacen falta bolsas de basura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las del súper otra vez? Si son una, o sea, bolsa, pedir bolsa en el súper, que sea gratis. Si yo tengo 100 bolsas de plástico en casa del súper, no necesito... O sea, no puedo gastar bolsas de basura. ¿No has pensado en tirarlas? Claro, pero las tengo, pero digo, bueno, las voy a reutilizar, ¿no? Para utilizar... Como bolsa de basura, ya. No sé qué hago con ellas. Es que sobra de todo. Es que alguien tiene que decirle, claro, a los que quieren más recursos, que ya hay de todo, ya. Que ya hay de todo. Si es que son que para hacer móviles. Pero si yo tengo como un cajón con 5 o 6 móviles, ya. Igual no hace falta tantos sabores de patata matutana, claro. No hace falta tanto de nada. Con la normal y el jamón, el que no quiera que no tire. ¿Cuántos coches? ¿Cuántos sistemas de coches existen? O sea, dos, ¿no? El mío. Pero gasolina, diésel, sí. ¿Híbrido? Híbrido, eléctrico. Pero dentro de eso hay subdivisiones. Por eso, eléctrico, sí. Con gas, sí. Bombona butano. Son demasiadas. Son demasiado. Demasiada. Porque los aviones van todos con el mismo, ¿no? O sea, no hay avión eléctrico aún. Claro. Solo hay coches. Claro, y no hace falta. O sea, el coche con gasolina iba bien. Hombre, pero el mío va a seguir yendo. Como mucho, con diésel. Pues mira, por decir, bueno, pero que el diésel también sobraba. ¿El diésel? Pero si el diésel era para los taxistas. Era cuando era pequeño. Cuando éramos pequeños, el diésel, ¿quién tenía un coche diésel? Te decían, cómprate un diésel a partir de que le haga 1 millón de kilómetros al coche. ¿Quién tenía un diésel? Los taxistas. Los taxistas, nadie más tenía un diésel. Supongo que el autobusero o quien nadie más, no existía un diésel. Era para eso y para el campo. Yo no vi comprar nunca. Para el tractor, diésel. Diésel. Ahora queremos muchísimos, sí, sistemas. Híbridos y cosas. Sí. Gente indecisa. Claro, o lo quiere eléctrico o lo quiere de cromo. Tú te vas a un antes te ibas a un concesionario, sí, y solamente tenías que escoger el Evalunas eléctrico, sí, si lo quería. O sea, sí, cosas como muy de confort, ¿no? Pero ahora tú te vas a buscar un coche. Claro, tú el cuestionario que tienes que rellenar, porque te asaltan todas las dudas. Ya. Yo en automoción tampoco he sido nunca un experto. O sea, yo he entrado... Este coche, ni me acuerdo. Bueno, sí, me acuerdo que lo tuve que ir a cambiar al día siguiente, cogiendo de la pechera al comercial. Pero el anterior, el azul, yo me acuerdo que entré al concesionario y le dije, ¿qué coches tienes? Y me dijo, ese. Y le dije, me llevo ese. No pregunté caballos ni la marca siquiera. Me monté dentro, cabía en el asiento, y me fui con el coche. Y así, y me estuvo bien, ¿eh? no tenemos quizá demasiada información ahora, quizá. Hombre, pero es que no es eso. Es una barbaridad. Es como pero eso de, con que lo sepa el de la ITV. Es como lo de experimentar. ¿No crees que se experimenta demasiado hoy en día? Experimenta demasiado. Es como lo de experimentar y como la gente que te dice que viajar te abre la mente. Bueno, depende. Viajar va a ir a los Benidorm de otros países. Y va a volver con la mente de ir a Benidorm. ¿No crees que cuando dice la gente, no, es que hay que experimentar? ¿No crees que nosotros tendríamos que ya empezar a decir a la gente que la broma ya está hecha? Que deje de hacerlo, sí. Que deje de experimentar. Sí. Y a la gente que dice tienes que ser tú mismo, también hay que decirle que vaya parando, si son subnormales. Porque la gente, claro, le han metido en la cabeza de que todo es experimentación con todo lo relacionado, sí, que hay, que es esto. Y, hostia, quizá no todos somos científicos y quizá no tenemos todo que experimentar. O sea, podemos, hay personas que podemos vivir en plano. Sí, digamos, así, nosotros, por ejemplo, esa máxima del que no arriesga no gana, pues si tampoco queremos ganar, claro, si estamos bien así. Claro. Es que ha llegado un momento en que creo que es eso, como que todo el mundo se quiere superar, claro, todo el mundo quiere experimentar, todo el mundo quiere ser su mejor versión. Eso se dice muchísimo, ¿eh? Eso se dice pero muchísimo. Pero ¿tú lo habías escuchado alguna vez eso? ¿Tú te imaginas nosotros en EGB que se levantase uno en clase y dijese yo lo que quiero ser de mayor es mi mejor versión? Y cae un bullying que no sale de la portería del campo de fútbol. No, antes, o sea, no teníamos por qué expresarnos de esa manera. No teníamos. No necesitábamos validación ni afirmación. No necesitábamos todas estas cosas. Y hoy, es que yo estoy viendo a la gente, hostia, como que se está viniendo muy arriba y, joder, que no es necesario. No es necesario experimentar. O sea, ya experimentarán algunos, pero no todo el mundo tenemos que ser nuestra mejor versión. Pero es que además hay gente que dice, quiero ser mi mejor versión, pero que a lo mejor es el que le ha quedado mal la nariz de Andy Lucas. Que dice, pues tampoco te va a costar tanto. O sea, si hasta ahora ha sido lamentable. No sé, que a lo mejor te lo decía Antonio Flores, quiero ser mi mejor versión. Pero todo el mundo tiene eso, como grandes propósitos. O sea, joder, se puede llegar, vivir, ¿no? Como en plano. En plano, ¿no? Claro, como un boliviano. Claro. O sea, tú no necesitas ser estadounidense. Claro. Si puedes ser boliviano perfectamente, claro, y que te vaya bien. Claro, por eso yo envidio, ¿no? Por ejemplo, eso a la gente. ¿Tú crees que en Bolivia viene, o sea, Donald Trump, sí, va a buscar el presidente? Con la puerta abierta. Y ese hombre, ¿tú crees que el presidente de Bolivia tiene 5 subterráneos debajo de eso? ¿O tiene la puerta abierta de su casa? Y se lo encuentran mascando coca como un hámster ahí en un rincón. Y que le dicen, ¿te vienes? Y dice, me voy encantado. No tengo nada que hacer en Bolivia en los próximos 50 años. ¿Tuviste el documental ese de la serie esa de las presiones, de las peores prisiones que había en Sudamérica? ¿Pero encarcelados o la guiri? La de la sexta, que sí, era encarcelado, que salió un episodio de Bolivia. De eso no me acuerdo exactamente. Y que estaban las puertas de la cárcel abiertas. Sí, y que iban buscando españoles por la cárcel, eran esos, ¿no? Estaba la puerta de la cárcel, claro, estaban abiertas y entraba y salía la familia. Claro. Como si estuvieran en su casa. Se está mejor dentro que fuera. Claro. De Bolivia. Claro, cero problema. Esa gente, cero problema. ¿Qué quiere venir? ¿Va a venir Donald Trump a Bolivia a conquistar? Y ahí alguien le ha dicho, intenta controlar esto. Pero esa misma persona ha dicho, tú estás flipando, estamos aquí con un palo. Y llevan 7 pistolas cada uno ahí dentro. Esa gente también quiere ser su mejor versión. No, esa gente lo son, pero no habla de ello. O sea, ellos son lo que son. O sea, no son ni su mejor. Esa gente tiene bastante con lo que tiene. Ya está. No va a conquistar ningún sitio ni ningún territorio. No tiene, o sea, no está pensando en explotar minas, ni está en eso. No está por esas cosas. Buscar diamantes. No, buscar diamantes. No está por coches híbridos. Sí, es que se dice tanto lo de ser tu mejor versión, que está el otro concepto de estar en tu prime. Que también se dice mucho. Ese tío está en su prime. Que es cuando mejor del mejor de los mejores. Estoy pensando que Donald Trump... Sí, volvamos a Venezuela, no lo vayamos. Todo este tiempo se ha hecho mayor ese hombre también, sí, ¿no? ¿Y Florentino? Florentino, cuando estaba a la puerta al lado saltando con la copa, esa cara era de ponerlo en negroporra, ¿eh? Del abuelo de los monsters. Ese hombre se ha hecho anciano también. Se ha hecho muy viejo. Pero puede que esta gente se haya hecho mayor y nadie ha dicho nada. O sea, no nos hemos dado cuenta, nadie nos ha dicho, hostia, que esta gente se ha hecho mayor. Es que puede ser que Florentino sea un Julio Iglesias, que nadie dice nada, absolutamente nada, puede que sea. Claro, esta gente se ha hecho mayor y nadie habla de durante este tiempo no ha dicho, hostia, es que Florentino ya se está haciendo mayor. Que igual hay decisiones que no está tomando bien porque chochea, que igual no hacía falta Mbappé, claro. Si tiene a Vinicius. Es que eso le puede pasar a Donald Trump, porque el anterior presidente, sí, ese hombre... El viejo, era, Biden. Ese era muy mayor, se decía, ¿eh? Pero y se decía, pero Donald Trump ahora mismo... No es mucho más joven que cuando ese hombre entró a... Claro, ¿cuántos años debe tener? A lo mejor Donald Trump tiene 86 o por ahí, ¿no? No lo sé. Pero, claro, ya tiene. Ese hombre ya es mayor. ¿Tú sabes el de...? Nos estamos yendo un poco del tema de Venezuela, pero es que el otro día me enteré de un dato bastante inquietante. ¿Tú sabes el que se parece a Gargamel del Chiringuito? ¿Un señor del Real Madrid que se parece a Gargamel mucho? No sé. ¿No? Es que no sé cómo se llama. Un señor calvo así, con pelo por aquí... Que es, pero del Madrid. Como Roncero, pero otro. Sí, que es del Madrid. Sí. Es que me enteré el otro día que tiene la misma edad que Brad Pitt. Y te hace como un shock en la cabeza, porque la naturaleza a veces es muy caprichosa. Y ser del Madrid también desgasta mucho. Juanma no sé qué se llama. Ya, no me acuerdo. Ser del Madrid... Es que lo podríamos decir que Donald Trump es del Madrid. Claro. Esa manera de comportarse muy del Real Madrid. Muy del Real Madrid. ¿Te acuerdas cuando se llevó el Real Madrid a Lopetegui de la selección española 4 días antes del Mundial? Sí. Y a la semana lo echó. Sí, claro. Dejó la selección sin entrenador y el Real Madrid sin entrenador. ¿Puede que el único que le haya plantado cara al Madrid haya sido el Camacho, siendo como sí, es? Claro. ¿Ese hombre es a lo mejor tan del Madrid? Sí, que no llegó a debutar, de tan del Madrid que es. ¿Qué tan del Madrid? O sea, que lo ficharon, me suena que fue así, que lo ficharon. Sí. Vio un poco así como el percal. Y no debutó. Y dijo... Me voy. ¿Qué os quedáis? No llegó al primer partido, hizo pretemporada, claro. Camacho, ¿eh? Camacho. Pero que no lo echaron. O sea, que ese hombre... Que se fue, ¿eh? Que ese hombre fue, a lo mejor fue al vestuario así y le dice, bueno, chavales, ahora salimos a calentar. Sí. Y a lo mejor estaba así, uno así haciendo un bailecito. Sí, con el permiso de Florentino. Y Camacho dijo, por aquí no. Están haciendo así, como dos, un bailecito así, o grabándose así con el móvil. En esa época no sé si había móviles o no. No sé hace cuánto fue eso. No creo, debería ser cuando el chat de Terra. Estaba haciendo un TikTok de Terra en el momento y Camacho dijo, por aquí no paso. Sí. O sea, dijo esto. Sí. Sí. Supongo que antes de subir a picar a la puerta a Florentino, el Camacho hace la reflexión de va a ser mejor que me vaya. O sea, esto yo no voy a poder gestionar esto. Es que estas cosas... Y esos que pilló Camacho no eran ni los galácticos, ni Mbappé y Vinicius y sus normales de este calibre, eran futbolistas con bigote. Claro, no sé. Pero ya lo tuvo que ver jodido. Sí, ya lo vio jodido, ¿eh? Claro. Claro. Este hombre, claro, estos que han llegado ahora, cuando vean todo lo que hay ahí dentro... Claro, pero también estos futbolistas, por ejemplo Mbappé, que le dice no vamos a hacer el pasillo, aunque Xavi Alonso diga que sí, se lo dice a Xavi Alonso, pero yo creo que a Mourinho no se lo dice. ¿Sabes? Si Mourinho le dice ven para acá, ese va para allá, porque te cruje, ¿no? No, pero es que tú eres entrenador de fútbol, o sea, tú imagínate el Xavi este Alonso que llegó aquí, y tú sabes quién es Mbappé. O sea, tú llegas al vestuario y dices, hostia, este lo he visto en la tele, este es Mbappé, lo conoces. Sí. Tú ves al Vinicius y raro será que no te suena. Y dices, hostia, este es Vinicius. Si te dedicas al fútbol, te deberías sonar. Pero tú a lo mejor te ves a uno que se llama Álava. Ya. Que no sabes si va con B o con V, no lo puedes googlear. Que tú eres, ese no sabes quién es. Claro, o sea, te encuentras, claro, gente. Como Minga y gente así. Claro, tú te ves gente ahí. Que te sacas el listado de clase de los alumnos que tienes, porque tú tienes un listado, supongo, de jugadores. Claro. Que te dicen, mira, estos son los que tiene. Como cuando llega el profesor a clase el primer día, yo supongo que le dan un listado. Sí, estos son tus cromos. Y le dice, mira, aquí tienes a Delfín Rodríguez, ¿no? Rullegras, lo que sea, ¿no? Sí, Óscar Muñoz. Óscar Muñoz, tiene eso. Ese hombre pasa lista, ¿no? Y dice. Álava. Claro, miras así. Claro. Tienes que pedir que levanten la mano. No, miras así y todo lleno de negro. Así como blanco se te parecen un montón. Que no sabes si es Rüdiger o el otro. Pero tú tienes, a lo mejor. ¿Qué jugadores hay así como jóvenes? Jorge Sanz o alguna. ¿Qué nombre hay? ¿Qué Gonzalo. No sé jugadores? Gonzalo. El nuevo. Tú a lo mejor tienes ahí Gonzalo Sánchez y tú miras para ahí y tú a ese hombre no lo identificas porque no es como los cromos de cuando éramos pequeños. Que salía la foto. Que tú en el cromo, tú decías claro. Maradona. Hostia, ¿tú sabías quién era Migueli? Hombre, claro. No, Arconada. Calderé. Calderé. Tú echabas un vestuario y tú decías ahí, mira, López Ufarte, claro. Arconada. Y la camiseta no llevaba nombre, pero claro, te lo sabía. No, tú te lo sabías. Claro. Tú eras el entrenador. Llegaba el primer día y dices, hostia, ese Arconada. Porque claro. José Mari Vaquero. Eso, ¿eh? Tú mirabas gemelos ahí y decías, Chiqui Begiritain. Chiqui Begiritain. Perico Alonso. Pero tú entras ahora al vestuario, es del Madrid. En la lista te pone Huisen o Hausen o Housen o como se llame. Te pone José y no sabes para dónde tirar. Dice el José. Es que no sabes ni pronunciarlo, no sabes ni tirar si es blanco o negro. Ni si porque... es de tu equipo o el rival. Tienes que mirar la página que pone arriba. Si pone Real Madrid o Alicante. Porque no te da el detalle. O sea, claro, o sea, es que ese nombre aparte no te dice nada de si ese hombre... No. No sabes que es español. No sabes si se es llama español Hausen, o no. Hausen. Claro, ni de dónde viene, ni de qué juega. O sea, claro, es todo locura. Tienes que empezar como muy de abajo. Y como... Yo no lo sé. Esto es desconocimiento total del fútbol, ¿eh? Del reloj es lo que quieras, pero de fútbol no sé nada. Sí. Tú cuando eres entrenador y tú no sabes quiénes son, ¿qué los sacas al campo? Y les dices, echar unos chutes y te fijas... Tiras un hueso y que corran. No, te fijas en lo que hace bien cada uno... Yeah. Para distribuirlos por el campo. Bueno, el Madrid te lo debe decir Florentino, quién juega y quién no, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué puesto? Imagínate que Arbeloa, yo qué sé. Arbeloa sí los debe conocer, porque lleva 20 años en el club. Sabrá quién es Hughes en Housen. Pero, claro, tienes que saber de qué juega, ¿no? Porque yo no sé ni... Arbeloa era jugador, pero yo no sé ni de qué jugaba ese hombre. Defensa, pero... Pero eso lo sabe... Pero él puede, antes de que lleguen los clientes, hay los clientes, los futbolistas, él puede googlear y se lo apunta con boli al lado, pone lateral derecho. Porque eso en Google debe salir. Ah, debe salir. ¿Sabes? Tú pones vale, Asencio. Vale, vale. O sea, que se lo puede preparar... En la Wikipedia. Se lo puede preparar y decir... Claro. Y lo coloca así... Claro, es que si no puedes poner a Courtois de extremo derecho, claro, y es claro. Portero. O preguntas a él, ¿tú de qué quieres jugar? Yo supongo... No, claro. Pero no puedes bajarlo a ese nivel, ¿no? Eso no lo hacíamos ni en nuestra calle. Tú al gordito le decías, tú de portero. Sí, pero tú en los suaves, cuando empezó los suaves, sí. Ahí, o sea, el bajista venía de tocar la guitarra, pero no se puso, o sea, fueron probando instrumentos así un poco a lo loco y cada uno se quedó con el que lo hacía. En el primer día de los suaves, sí, pero cuando tú fichas en el circo de los muchachos al negro, a Moncho, como guitarra, tú no le dices que quieres tocar, tú eres guitarra. ¿Tú sabes que tuvo dos guitarras negras los suaves? No, solo sabía uno, el que desapareció. ¿Y los dos del circo de los muchachos? ¿Sí? Sí. Pues será el mismo. No, fichó. ¿Uno desapareció? No, el Hermes trajo al otro. O sea, cuando faltó un guitarra... Es que esa historia no se sabe. No se sabe. Me estoy documentando y esto... Y Hermes trajo a otro del circo de los muchachos, sí. Que también era guitarrista. ¿Y que también lo trajo? ¿Cuándo en un circo han habido tantos guitarristas? ¿Por qué no hacen cosas con fuego? Loquísimo. Pero fíjate cómo estaba. Que el otro estaba. Claro, es que supongo que en Madrid y en Barcelona habría mucho guitarrista y tiendas de guitarra. Pero en Orense estaba la cosa complicada. A la que pasaba el circo por tu pueblo tenía que raptar dos personas. En el momento que ficharon a Cejeiro, yo creo que, hostia, como que vieron la luz, ¿eh? Porque era uno detrás de otro, ¿eh? Cuando entró Alberto ahí, se les tuvo que abrir el cielo. Pues. Un hombre que traería pedales y todo de su casa. Trajeron a otro que era esquizofrénico, estaba loquísimo. Ajá. Hablaba solo, esto se vendaba los ojos. ¿Ellos o él? Él mismo se vendaba los ojos y se daba cabezazos contra la pared. ¿Y para que se los vendan? ¿No se los puede dar con los ojos abiertos? Todas esas cosas. Y claro, como que le tenían miedo, no, tampoco sabía cómo decirle que no vengan más. No sabes cómo ofrecerse la barricada, ¿no? Oye, llevaron un guitarra. A esa ya. Pero le dijeron, hostia, buen colega te has traído del circo, sí. No le dé llave del local. Eso, y estuvo poco, pero llegó a tener dos, Bueno, tenemos el programa hecho. Sí. O sea, yo creo que todos al principio del programa ya sabíamos que Groenlandia no se iba a tocar, porque eso no lo quieren ni los daneses. Si no, ya habrían hecho un puente para ir ellos y volver. Y Venezuela, pues... No lo quieren ni ellos, ¿No, Groenlandia? Yo soy Dinamarca, yo soy el presidente de Dinamarca, si es que esa persona existe. Y llamo a Trump y le digo, ve cuando quieras, te lo regalo. Claro, es que esas cosas son las que yo valoro. Déjame un trozo a mí para aparcar y un bungalow. Esas son las cosas que hay que hacer. Claro. Es decir, ¿lo quieres? Tú quieres, te hace ilusión, vas a sacar petróleo y cállatelo. ¿Sabes cómo cuando dos personas tienen tierras mochas? Sí. a lo mejor ahí en Albacete, ¿no? Tienen sí. así terreno, sí. pero eso es muchísimo. Sí. Y a lo mejor se pelean por la linde. Sí, como o sea, Puerto Rico. Pues, eso, pero los dos sitios en... O sea, ¿no crees que la solución buena ahí, cuando uno está apropiándose de la tierra del otro, sí. decir... Quédatelo. Quédatela. Claro. Si no te está llevando la acequia, no te es está que llevándolo me... mucho. No es que me hayas puesto una valla un metro dentro de mis tierras. No, es que la puedes atravesar. O sea, la valla, puedes sí. tomarla toda. Puedes vallarlo todo. Y toma las llaves del tractor. Me da exactamente igual. ¿Qué vas a plantar? Girasol. ¿Qué va a hacer Dinamarca con Groenlandia? Si no has sacado el petróleo ya, ahora que vienen los coches híbridos, ya no lo quieres para nada. ¿Pero eso. Tú crees que eso... ¿Qué va a hacer? ¿Un prica? Que el petróleo ese sale como a 2 metros, o sea, que tú clavas como una tubería y eso ya sale. ¿O crees que eso a lo mejor está como a 1000 metros de profundidad? Eso estará muy para abajo. Eso estará. Pero lo que está claro es que a los daneses eso no les interesa. Porque si no, ahí haces un Carrefour, 3 parkings y empiezas a crecer. ¿Qué va a hacer un danés con eso? Eso no lo quieren para nada. ¿Tú sabes lo pequeño de Dinamarca? Que sí, lo puedes cruzar sí. andando casi. Claro. Es que estas cosas... Más pequeño que Andorra. Que se lo quede. Claro. Que se lo queden los americanos. Claro. ¿Quién lo quiere? ¿Donald Trump? Que se lo quede. Si al final es ¿qué como, va a hacer ahí? Como pasarle los tejanos del hermano mayor al hermano pequeño. Ya está, no pasa nada. Vámonos, adicto. Yo te voy a comprar la cena y no, de este agujero no vamos a salir, no lo vamos a arreglar. Este programa se llama Colaboración Ciudadana, se emite cuando buenamente se puede. Y volvemos muy pronto con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Deu! Nuestra generación perdió el tren de tocar fondo colectivamente, ¿vale? Y hemos cambiado porque el concepto de confort y por un destino y ya tenemos una incertidumbre en los mercados, ¿verdad? Y lo cambiamos todo. Teníamos que haber tocado fondo y que la interrupción fuera real. ¡Vamos! ¡Porque venimos a las terceras, a las cuartas, a las quintas elecciones, a las sextas! Y por primera vez en la generación, a tener autoridad moral, de haber podido decir que trabajaba.